gratis. 0227-491-033, Roque Pérez. La noticia de último momento, nos vamos a ir hasta la ciudad de La Plata porque acaba de terminar la licitación de la continuación de la pavimentación hasta el Aeroclub y la iluminación del camino hasta el Aeroclub, una obra gestionada por el diputado Patricio López Mancinelli, y vamos a charlar con él porque hace 3 minutos que sucedió esto. Patricio, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor, buen día Carlos y buen día a toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito, Patricio, ¿qué sucedió? Acaba de terminar la licitación recién. Sí, recién acaba de terminar. Bueno, muy contento porque esta obra tan largamente gestionada es una obra muy importante, como siempre decimos, para lo que es la infraestructura de Saladillo. Estamos hablando de 2.200 metros de asfalto con más de 60 columnas de iluminación. Bueno, hemos hablado muchas veces acerca de todos los beneficios que esto puede acarrear, fundamentalmente lo que tiene que ver en el acceso al Aeroclub, que tenga que ver también más que nada con temas de salud, que a veces lo necesitamos y tanto, en urgencias, y muchas otras cosas más. Pero lo que te quiero ahora un poco en este pequeño relato, más que nada la cuestión administrativa. Digo, muy contento porque la licitación significa un primer paso hacia la concreción de la obra. Claro. Y no ha quedado desierta, sino que ha ganado, y aparte muy contento porque ha ganado una empresa de Saladillo, ajá, Bruno Construcciones, con un presupuesto de 5.900.000, casi 6 millones de pesos es lo que va a ser obra, y bueno, la acaba de ganar una empresa de Saladillo. Bueno, buenísimo. ¿Y esto ya tiene fecha de comienzo, Patricio? Sí, mira, se estarían firmando los contratos con la provincia. Nos dijeron recién el administrador de Vialidad Provincial, entre 100 y 120 días, más o menos, es lo que le calculan. Entonces, bueno, recién conversando con él, le digo, bueno, ¿cuándo la obra? Queremos saber cuándo se empieza a hacer la obra. Dice, bueno, si bien los plazos siempre son flexibles, lo que más o menos ellos estiman, como vos sabés, esto, Carlos, es un poco estimativo, pero sí, claro, Nos dicen que en octubre estaríamos en condiciones de empezar la obra. Sí. Luego de todos los trámites administrativos, estamos hablando de la firma de los contratos, todas las cuestiones del organismo de la Constitución y de control de la Provincia de Buenos Aires, así que en octubre estaríamos en condiciones de comenzar esta gran obra de pavimento en Saladillo. Patricio, ¿cuánto hace que empezaste a gestionar esto? Y esto empezamos a gestionarlo hace más de un año, ingeniero de vialidad Luis Bertoni, así que bueno, hicimos enseguida un proyecto de vialidad. La verdad que yo quiero hacer un reconocimiento público al ingeniero Luis Bertoni de vialidad, y bueno, que hizo un gran proyecto, y ahí lo hablé con el jefe de gabinete Alberto Pérez, con la ministra de Obras Públicas Cristina Rodríguez, bueno, con muchísimo. Me ha acompañado muchas veces el concejal Juan José Almada, bueno, muchísimas reuniones que hemos mantenido, hemos logrado hacer entender a la provincia que esta obra es necesaria, fundamentalmente porque, Carlos, como le dije más de otra vez, digamos, ellos lo que querían era darle un valor agregado, hacer tipo un aeródromo, digamos, de tipo provincial en alguna ciudad del interior de la provincia. Eso fue lo inicialmente que quiso hacer la provincia. Yo convencerlo para que sea en Saladillo y no en otra ciudad. Claro. O sea, no me dieron opción, no me dieron los 6 millones para que yo haga lo que quiera, sino lo que quería era el valor agregado a un aeródromo provincial. Claro, ¿sí? Claro. Lo que tuve que convencer es que sea en Saladillo y no en otras 20 ciudades que estaban peleando por lo mismo, ¿no? Bueno, así que ahí está. Finalmente concretado. ¿Y plazo de la obra, Patricio, más o menos? Vos sabés que el plazo de la obra, eso lo vamos a saber en los próximos días. Ah, está bien. Bueno, pero arranca en octubre, eso lo sabemos aproximadamente, y seguramente una obra que va a estar terminada en el 2012, seguro. Sí, seguro, sí, por supuesto, esto estamos hablando, yo creo que no quiero aventurar días, pero no debe ser más mucho tiempo que se va a tardar en eso. O sea, eso cuando arrancan, empiezan a full. Recién estábamos hablando de detalles, sea técnicos, muy técnicos, como por ejemplo, que tienen que ver con la preocupación de la gente, que van a ser 2.200 metros de un asfalto nuevo, si iría algún reductor o no, bueno, todas estas cuestiones, digamos, colaterales. Y también quiero recalcar, Carlos, que es muy importante, son más de 65 columnas de alumbrado. Claro, claro. ¿Eh? Una noticia importante también, más allá del uso que se le va a dar para las emergencias, que también tiene que ver con los frentistas, ¿no? Que van a ver también mejorado su propiedad. Sí, el valor adquisitivo de su propiedad, eso no tiene, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Claro. Ya que estábamos ahí conjuntamente con el intendente, recién y con el concejal Almada, Carlos, sí. Hemos logrado cerrar, cosa que seguramente vamos a dar de conocer en los próximos días, vamos a provincializar el acceso de la Ledesma hasta la Ruta 51 y el año que viene me pondré fuertemente a gestionar los dineros de la provincia de Buenos Aires para hacer dos rotondas y un acceso de casi 5.000 metros, un acceso paralelo, digamos, al del Cristo, que va a ir desde la calle Ledesma hasta la Ruta 51. Impresionante sería prácticamente un ingreso directo para la gente que viene del lado de Azul, Alvear, para entrar directo sin tener que pasar por el Cristo. Exactamente. Sí, es una obra realmente importantísima. Sí. O sea, ¿por qué? Porque tiene dos rotondas por lo menos. Sí. Tiene, son como 5 kilómetros, no sé bien la cantidad en este momento específica. Y también es todo el asfaltado de la avenida Ledesma, Saavedra hasta la Ledesma. Claro, exactamente. O sea, esos son otros montos, ¿no? Otros montos, sí, seguro. Patricio, como siempre, muchas gracias por la información. No, muchísimas gracias a usted por llamarme. Un abrazo, hasta luego. Hasta pronto. Ahí estábamos con Patricio López Mancinelli, que nos contaba entonces, a las 11 en punto, terminó la licitación, la ganó Bruno Costa.